Actualmente en Costa Rica existe lo que podemos llamar, lo que se denomina técnicamente capacidad instalada por 2.590 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo sumo todas las distintas formas de generar energía, la hidroeléctrica, ¿verdad? Evidentemente la que se saca de las plantas hidroeléctricas en los ríos, la geotérmica, que es la que se saca de los volcanes, la termoeléctrica o geotérmica, que es la que con todo el mundo le meten un poco de miedo diciéndole que si nos quedamos a oscuras nos van a producir electricidad con combustibles y que de hecho es más cara. La eólica, la solar, son distintas fuentes de energía. Y el país tiene, repito, una capacidad instalada, es decir, una posibilidad de generar energía, no en su totalidad, pero capacidad instalada significa que está, por decirlo así, las máquinas con las cuales se podrían generar hasta 2.590 megavatios. Pero tener 2.500 megavatios de capacidad instalada no significa que ni que produzcamos permanentemente 2.500 megavatios, ni que consumamos permanentemente 2.590 megavatios. Aquí lo importante es lo siguiente. Lo importante es la diferencia que hay entre la capacidad efectiva instalada de 2.590 megavatios y la demanda máxima, es decir, el consumo máximo que se ha registrado en Costa Rica, que el dato más actual, que más alto, no más actual, sino más alto que se tiene, es de 1.535 megavatios consumidos en Costa Rica. Y aquí se incluye también la posibilidad de tener la generación de la producción geotérmica. Estamos hablando, térmica, estamos hablando de plantas como Barranca, Colima, Garabito, que es la más grande del país, que es de 200 megavatios, hay una en Guápiles, Moín 1, Moín 2, Moín 3, y otros proyectos que en total suman una posibilidad de generar hasta 538 megavatios. Es más, Costa Rica tiene la posibilidad, de acuerdo con datos del ICE, desarrollar energía sin restricciones, es decir, desarrollar proyectos, en por ejemplo, que no estén ni en parques nacionales, que no estén ni en reservas indígenas y que no estén en reservas forestales, tenemos una posibilidad de desarrollar proyectos de hasta 1.263 megavatios. ¿Con esto qué quiero decir? De que no es necesario presionar a las comunidades indígenas, por ejemplo, ni a los parques nacionales ni a las reservas forestales para generar electricidad, y podríamos generar en esa condición sin restricciones hasta 1.263 megavatios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros podemos tener un sistema eléctrico en el país que puede ser respetuoso tanto de los parques nacionales, y con esto me refiero a todas las formas de producir energía, incluida la geotérmica, como el proyecto que quieren hacer en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, y sobre el cual hemos tenido una profunda discusión en el país y lo hemos parado hasta este momento. Se puede hacer esa producción eléctrica sin tocar las reservas indígenas, sin meterse a las reservas forestales, como por ejemplo la Reserva Forestal Los Santos, aquí en Santa María de Ota, o en la zona de Santa María de Ota, donde se ha desarrollado también toda una gran polémica alrededor de esto, o sin presionar a las comunidades de la Reserva Indígena Bajo Chirripó, allá en el río Duchín, o en el sur del país, etcétera. Entonces, y repito, el datito ahí nada más porque lo tengan en consideración, tenemos un excedente relativo de 1.054 megavatios, que sumado a 1.200 megavatios explotables fuera de territorio sin restricción, nos darían la posibilidad de tener hasta 2.300 megavatios adicionales a lo que tenemos en este momento. Es decir, Costa Rica no es un país que se vaya a quedar a oscuras.